Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al subsuelo musical nacional. 2 horas por delante en este recorrido directo de 9 a 11 que realizamos todos los lunes y que nos ha llevado hoy a que cumplamos la edición número 600, ese número redondo que, bueno, no vamos a celebrar porque como no tenemos audiencia, pues queda un poco triste. Pero bueno, en cualquier caso, un saludo de Carlos de la Fuente en esta fecha señalada. Y hoy tendremos un programa pues con algunas novedades y sobre todo le vamos a dedicar gran espacio a un festival que se va a realizar este fin de semana en Alicante. Yo creo que es un magnífico festival de rock nacional y vamos a recorrer pues todas las bandas que lo tocan. Pero primero recordaros la forma de contactar con el programa, ese correo que no usa nadie, llamado elmardelometales@gmail.com. En segundo lugar, vamos a empezar con nuestro disco de la semana, ese disco que cada semana declaramos la novedad de la semana, valga la redundancia. Y hoy nos vamos a ir con los asturianos de Holy Mushroom, el hongo sagrado. Tiene un disco titulado Moon del año 2018, es su primer disco largo y de él vamos a escuchar el tema Preacher que nos va a servir para abrir el programa de hoy. Thank you. the preacher. Thank you. Pues ahí teníamos a estos asturianos de Holy Mushroom, con ese sonido tan psicodélico setentero, con algún deje influyendo en algunos de los temas, aunque en general tiene ese sonido más arrastrado, como el tema que hemos escuchado. Y ya que hemos empezado en esta onda, hoy vamos a estar mucha parte del programa con sonidos bastante psicodélicos, y nos vamos a ir con una formación mítica de los 70, como son Can Am Des Puig, una formación que tenía músicos internacionales, incluido algún músico francés, afincado en Mallorca, que sacaron un extraño doble disco titulado Book of Am, el libro de yo, o algo así. Una magnífica edición con un libreto y que se ha ido ampliando a partir de este siglo, y precisamente en este año 2018 han llegado a la quinta parte. En los 70 solo sacaron el Book of Amp parte 1 y parte 2, que era un doble LP, y de esta quinta parte vamos a escuchar el tema que lo abre, Calling the Lamb's Soul. Esto solo ha salido en vinilo en el sello Guagua. Number of years the night and Y antes de meternos a recorrer lo que es el festival que se va a celebrar en Alicante este fin de semana, del Alicante Pure Rock Fest, un festival que me parece interesantísimo, recogiendo a grandes bandas del subsuelo nacional, nos vamos a quedar primero en Madrid y vamos a dar un par de propuestas musicales para este viernes, dos conciertos, para no quedarse en casa. Y es que vamos a tener dos citas. La primera, bueno, no, la primera, son simultáneas, así que habrá que elegir por una de ellas. Pero bueno, la primera de la que vamos a hablar es la presentación del disco de Juan Carlos Castillo, Natural Ending, este proyecto maravilloso de música, podemos decir, fusión jazzística, en el cual Juan Carlos Castillo se ha hecho cargo de todos los instrumentos para sacar este proyecto de Natural Ending. Pero este próximo viernes ha montado una banda de lujo para la ocasión, para poderlo tocar en directo. Lleva tiempo detrás de ello, le estaba costando encontrar un batería e incluso había pensado en tocar en la batería y dejar la guitarra, que es el instrumento que se hace cargo habitualmente en los últimos tiempos Juan Carlos Castillo. Pero bueno, al final ha encontrado una batería y estará pues adelante del escenario con la guitarra en esta formación, ya digo, montada expresamente para poder presentar el disco en directo. Será en la sala o en los locales de Sonic Boom, que eso está en la calle Albazán 79, y será el próximo viernes 23 de noviembre a las 11 de la noche. Estarán presentando el disco, y también habrá merchandising para el que quiera hacerse con él. Será una ocasión para hacerse con el disco de Natural Ending en formato físico. Vamos a escuchar un tema de este proyecto, precisamente el tema que abre el disco, se titula Folks Day, y esto pues estará sonando este viernes 23 de noviembre. Thank you. Bueno, pues esto era el proyecto de Juan Carlos Castillo, de Natural Ending, presentándose este próximo viernes con una banda de lujo montada para la ocasión. Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos ahora con Mystic Queen, una formación andaluza que se mueve también por terrenos por momentos progresivos, que van a estar en Madrid este fin de semana. Estarán el día 23, este viernes también, en la Sala El Perro, y el día 24 en el Centro Cultural Enredarte. Bueno, Centro Cultural o como se quiera llamar. Es una asociación que han montado una gente maravillosa ahí en Móstoles, y van a estar tocando, pues eso, en Enredarte. Y esto forma parte de su gira Reflejo 2018, que empezaron la semana pasada. Estuvieron en Caldelfels y en Barcelona, y seguirán luego en sucesivos fines de semana. Estarán el 14 de diciembre en Benalup, el 15 en Sevilla, el 28 de diciembre en su Cádiz natal y el 2 de marzo en Granada. Yo la verdad que no les conocía. Están presentando su último EP, Reflejos, pero hoy vamos a escuchar su disco anterior del año 2017, titulado Seis gritos al sol, su único disco largo hasta la fecha, y vamos a escuchar el tema REM. A ver si lo pincho bien. Pues estos que sonaban eran esos Mr. Queen, esos gaditanos, que van a estar este fin de semana en Madrid. El viernes en El Perro, en la Sala del Perro, y el sábado en Enredarte, en Móstoles. Y nos vamos a ir metiendo ya en el Festival de Alicante Pure Fest Rock, que se celebra también este fin de semana. Una cita muy interesante, con muchos grupos de la zona, muchos grupos de Levante y de regiones próximas, con un par de invitados de fuera, que se va a celebrar en la Sala María Rock, que está en el Muelle de Levante 6, en Alicante, en el puerto. Empieza el día 23, a la entrada cuesta 13 euros, o 10 anticipada. Eso cada uno de los dos días, 10 el viernes y 10 el sábado. Y el viernes pues van a estar tres bandas bastante prometedoras y muy interesantes. Los valencianos de Púrpura, los alicantinos de Piramidal, una banda que ya es toda una realidad y que tiene una trayectoria ya imparable, y Anteros. Vamos a empezar el recorrido por Púrpura, esta banda valenciana que editó su primer trabajo el año pasado, en el año 2017. Se tituló Store 1. Esperemos que haya un Store 2 y un Store 3. Y vamos a escuchar el tema que lo abre, titulado Voices. Thank you. Entonces estos eran Púrpura. La verdad es que no sé muy bien cómo irá el orden del festival. No sé si serán los que habrán. El caso que será uno de los que estén el primer día, el viernes 23. Otra de las bandas que estarán es Piramidal, una banda con un bagaje ya detrás más que sobrado. Y una formación que todavía no he tenido la suerte de poderme llevar a Qatar en directo. Y este festival, aunque interesante, este Alicante Pure Ferrock, pues tampoco podremos acercarnos, nos pilla un poco a desmano. Vamos a escuchar de Piramidal un disco que hemos estado recorriendo por aquí en los últimos tiempos, un disco de este año. Lleva el título de Live at Seven Festival Network. No, voy a intentar repetirlo, a ver si a la segunda sale un poco mejor. Live at Seven Psychedelic Network Festival, que no anima ni menos que la actuación que dieron un 29 de noviembre en Würzburg, en Germania, en Alemania. Como tradujo yo, precisamente en ese festival de Network. La grabación es, por supuesto, es de 2014, pero se ha editado en este 2018 a través de un sello alemán. Vamos a escuchar el tema Beyond the Lost Orb. We'll be right back. Thank you. We're going to play a couple. Pues ahí estaba esos interesantes Piramidal. Y la última banda que nos toca por escuchar, que estarán tocando también ese 23, ese viernes, es la primera jornada de ese festival de Alicante Pure Roces, son los barceloneses de Anteros, una banda que tiene dos discos. El segundo se llama Cuerpos Celestes, salió a finales de 2017 y fue uno de los discos destacados de ese año. Vamos a escuchar de Anteros y de este Cuerpo Celeste el tema Polaris. seguimos al siguiente tema, ya van bastante seguidos. Pues ahí estaban Anteros con esas voces medio grutuales, que bueno, es lo único que personalmente a mí no me acaban de entrar, pero bueno, tiene sus momentos. Eso será el viernes 23 y el sábado 24 sigue la fiesta del Alicante Pure Roces. En este caso, cuatro grupos. Tampoco sé el orden, pero bueno, vamos a suponer o vamos a recorrer de menos a más en mis preferencias. Nos vamos a ir con los madrileños de Letem du Loup, que será uno de los pocos grupos que no son de la región. Bueno, el primer día habíamos tenido Anteros, que no es de Levante, sino que es de Barcelona, que bueno. Y el sábado pues tenemos a Letem du Loup. Su último trabajo se llama Cardinals y de este disco vamos a escuchar el tema Plague 4. We'll be right back. Seguimos avanzando en esta jornada del sábado del Alicante Pure Rock Fest y nos encontramos también con Durga, esta banda valenciana que tiene dos trabajos, se mueven por tenernos también post-rock y más rock y de estas tesituras. Su último trabajo, su segundo trabajo del año 2018, de este año, salió por mayo, se llama Delira Ire. Una expresión latina que la verdad es que no sé muy bien qué significa. Y de este trabajo vamos a escuchar el tema Luz. Thank you. Y el sábado van a ser cuatro grupos. Hemos escuchado ya dos, Dems Dulup y Durga. Nos faltan dos. Otro de los que van a estar es Lemur, esta banda murciana con cantante femenina al frente, una cantante muy potente y con una energía contagiosa que consigue animar a todo el mundo a participar de sus conciertos. Su disco de debut se llama El Brote, ya data del año 2017. Desde entonces han tocado mucho, han girado mucho, es una banda bastante activa y se echan ya en falta su propio trabajo. Ya están preparando composiciones nuevas, pero bueno, eso se alargará, porque hasta que lo termine y empiece a grabar y todo lo demás, pues todavía llevará largo tiempo. En los días que corren ahora mismo, en que todas las producciones se prolongan en el tiempo. Bueno, pues de Lemur y su disco El Brote vamos a escuchar el tema Hierba Negra. Conciencia me dejarían en paz. Si fumé Y cerramos pues este recorrido por las bandas que van a estar en el Alicante Pure Rock Fest con la última que nos queda, con Domo. Pero antes de escucharle, vamos a recapitular. Alicante Pure Rock Fest, su quinta edición, viernes 23 de noviembre y sábado 24 en la sala Marea Rock en Alicante. Yo creo que es una propuesta muy interesante. Dan ganas hasta casi de ir, pero bueno, los que podáis ir o los que tengáis facilidad de desplazaros o los pille por la zona, yo creo que es una cita infaltable. El viernes estarán Púrpura, Piramidal y Anteros, y el sábado Le Temps de Loups, Durga, Lemur y Domo. Nos quedamos con Domo, con esta banda casi de culto. Tiene un único trabajo, que ya no sé ni qué año es, hace un montón de tiempo. Pero en el 2015 sacaron un disco a la limón con Piramidal. Se llamaba Jump from the Sands. Era un split en el que una cara era para Piramidal y otra para Domo. No, en la cara de Domo eran tres temas. Nos vamos a quedar con el Mantra Astral. Estos son Domo. Thank you. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, este programa 600, programa que precisamente me he dedicado a ese Alicante pure face rock. Y que bueno, que habíamos anunciado en los últimos programas que íbamos a regalar 5 ejemplares de la Nessol Orchestone, pero bueno, como no ha habido interés, pues quedará vacante el premio. O no ha habido interés, o no hay oyentes, es la duda siempre que tenemos. El caso es que este ha sido el número 600 de Mar de los Metales. El lunes que viene volveremos a estar aquí, volveremos a hacer el programa para nosotros mismos y volveremos a estar 2 horas en directo poniendo buena música del subsuelo nacional para aquel que quiera disfrutarlo. Hasta la semana que viene.